Como presos políticos del 6 de julio, desde el módulo 12 de la cárcel Empresa Santiago I, queremos dar un afectuoso saludo al compañero anarquista Felipe Ríos, actualmente el único preso por el caso 21 de mayo. Este comunicado surge a raíz del hostigamiento constante que ha sufrido por parte de funcionarios de la miserable institución de gendarmería. Aquello con el objetivo de impedir que el compañero pueda optar a los beneficios que le corresponden y aplastar la moral combativa sobre la que se sostiene la prisión política. Invitamos a que los gestos de solidaridad se multipliquen en sus distintas expresiones con todos los prisioneros políticos y en especial con aquellos que viven situaciones de aislamiento, larga condena y hostigamiento por parte de los pacos. Saludamos también a los compañeros del mismo caso sumergidos en la clandestinidad y a todos aquellos que viven hoy prófugos de la justicia chilena fascista y les deseamos la eterna libertad. Libertad Felipe Ríos, libertad a los presos políticos subversivos, anarquistas y mapuches. Arriba los que luchan.